Compartamos el Salmo 66 del 1 al 9. Dice: aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios: cuán importantes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos. Cantan salmos a tu nombre. Vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. Regocijémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones. Que no se levanten contra él los rebeldes. Pueblos todos bendigan a nuestro Dios. Hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida. Ha evitado que resbalen nuestros pies. Palabra de Dios. Leamos juntos el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer un poco, así que prepárense para la lectura. Yo siempre hago algunas lecturas largas. Sé que en la semana a algunos se les hace difícil parar a leer un texto bíblico. Y bueno, leamos juntos entonces. Aprovechemos el tiempo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Fíjense en esta lectura larga que vamos a hacer, las distintas revelaciones de Jesús, cómo Jesús va tratando de transmitir cosas, como algunas con mucho éxito, otras no tanto, cómo se enoja también porque no tiene éxito en lo que está queriendo comunicar. Así que vamos a ver eso, a ver cómo Dios nos habla a nosotros, cómo a veces nos habla con mucho éxito, cómo a veces... No voy a decir que Jesús fracasa con nosotros, pero no tiene éxito en que entendamos lo que nos quiere decir. Así que vamos a hacer esta lectura con humildad y con fe. Dice así: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Cruzaron el lago, pero los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recrimina: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes que los 5,000 y el número de las canastas que recogieron? ¿No entienden? ¿Ni los 7 panes para 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden? Que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. ¡Pum! Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a los discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Por qué el Hijo del Hombre ha venido en la gloria del Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho? Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él: Señor, ten compasión de mí. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero vamos a parar acá. Este Jesús que otra vez, junto con sus discípulos, se encuentra con la multitud, con el gentío, dicen otras versiones, es el Jesús que está tratando con los discípulos una y otra vez de mostrarse, de revelarse, de decir quién es, de decir a qué vino, qué representa, qué quiere decir su presencia entre la gente. Y lo hace con mayor y con menor éxito, decíamos al principio. Arrancamos con los fariseos que quieren ver una señal. Y Jesús le dice: ustedes se la saben toda, pero de esto no saben, ¿eh? Ustedes dicen el tiempo así, el tiempo allá. ¿No se dan cuenta el tiempo que están viviendo? ¿No pescan? ¿No entienden de qué se trata este momento? ¿La respuesta cuál es? No, no entienden. Tremendo. Sería bueno que aprendamos a leer los tiempos. Sería bueno. Sería más bueno todavía que nosotros aprendamos a distinguir qué tiempos nos tocan vivir a nosotros y qué significan nuestros días. Ya el viejo Salmo decía, enseñanos a entender nuestros días, de modo que el corazón vaya creciendo en sabiduría. Es una vieja oración. Decir, yo no quiero solamente pasar días, yo quiero entender qué significan estos días que estoy viviendo. ¿Qué es lo que querés que yo aprenda en estos días? No se trata solo de agarrar el papelito y decir, bueno, cumplimos años. Bueno, ¿y qué significan estos años que vamos cumpliendo? La búsqueda de la sabiduría. Seguimos este cuento en la carta a Santiago, que habla mucho de esto. ¿Sí? La búsqueda de la sabiduría. Pero no son solo los saduceos y los fariseos, como que nosotros los miramos de afuera, estos son los enemigos. No eran los enemigos. Cuando yo leo el Evangelio siempre tengo que pensar que cuando habla de fariseo, ¿habla de quién? De mí. Cuando habla de saduceo, ¿de quién habla? De mí. Si los miro como que son ellos, nunca voy a entender nada de lo que dicen los evangelios. Ahora, si fariseo soy yo y me está hablando a mí, tengo tanto para aprender. Tengo tanta advertencia. Decir, guarda, Julito, guarda. ¿Quién es fariseo? ¿Fariseos? Muy bien, Sofi. Muy bien. ¿Alguien entendió? Dios es bueno. Grande. Vos me haces bien a mí. Nosotros somos. Enseguida sigue la campaña, sigue la iglesia, siguen las actividades, se van cruzando el lago, dice, che, muchachos, ¿trajeron pan? ¡Oh! ¿Eso pregunta Jesús? No. Jesús sigue con lo que estaban hablando. Se metió en toda esa charla y dice, bueno, estos son fariseos, pero estos son mis discípulos. Estos la tienen que tener un poco más clara. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Eso es lo que ellos tienen en la cabeza, lo que tienen en el corazón. Dice, ¿qué comemos, chicos? Jesús sigue con lo que estaba hablando. Dice, tengan cuidado, les advirtió. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban, no, ¿cómo te vas a olvidar del pan? No, pero si yo te dije, no te comas lo último. Vos no tenías que ir a comprar, no, pero él no me dio la plata. Toda la historia. Al darse cuenta Jesús de esto, dice, ustedes no aprenden más. ¿Ustedes se acuerdan que había 5.000 personas con hambre y que teníamos unos pancitos y unos... ¿Se acuerdan? Ah, es cierto. ¿Se acuerdan? Después tuvimos 4.000 personas más con otros pescaditos. ¿Se acuerdan? Sí, es cierto. ¿Les parece que nos tenemos que preocupar por el pan? Yo no estoy hablando de pan. Vaya a saber cuál fue la palabra que siguió ahí. No estoy hablando de pan, estoy hablando de ese metamensaje que hay en la ideología, en la hipocresía farisea y saducea, que no te deja llegar a entender las cosas del Espíritu. De eso estoy hablando. Tengan cuidado, perciban cuando estén frente a la hipocresía farisea, la hipocresía saducea, que habita ¿dónde? En nuestros corazones. Ustedes tienen que estar atentos a eso. Cuando yo me estoy volviendo hipócrita, cuando yo estoy zanateando, yo me tengo que dar cuenta rápido de eso. No puedo dejar que eso anide en mi corazón, que se vuelva mi manera de pensar. ¡Líbrenos Dios!, diría mi abuela. ¿Se entiende? No estamos hablando de pan, chicos. Estamos hablando de otra cosa. ¿Ustedes siempre pensando en el pan? ¿Siempre pensando en la guita? ¿Siempre pensando en cómo se va a hacer para esto? ¿Quiénes son más vivos? Los que más ganan. Los que logran burlar al otro y ganarle al otro y ganar la pulseada de allá y estafar al otro y currar al Estado. Esos son los más vivos. Chicos, va por otro lado, ¿eh? va por otro lado, sigue. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, eso es el exterior, ya están en la costa, están con los paganos. Ahí Jesús pregunta, a ver, ¿qué dice la gente de mí? Ah, la gente dice cada cosa de vos. Unos dicen que sos uno de los profetas, otros dicen que sos el Elías, otros que sos... Mira, hay tantas opiniones acerca de vos. A algunos les encanta que sanes a la gente, otros tienen miedo de cuando abrís la boca. Mientras sana está fenómeno, cuando empieza a hablar ese desastre. Ese tipo de pensamientos andan por ahí. Bien, eso dice la gente. ¿Y ustedes? ¿A quién le pregunta eso? Y ahí aparece Pedro. Dice, vos sos el Cristo, sos el Hijo del Dios viviente. Eso se vuelve lo que llamamos siempre la confesión de Pedro, que es la confesión de tener cabal idea de qué estoy viendo, un entendimiento serio de frente a qué estoy. Este es el Cristo, este es el Hijo del Dios viviente. En el Evangelio criollo dice, Pedro, dichoso de usted, por cómo me ha contestado, ni su esencia lo ha versado, ni algún hombre de este suelo, nadie se lo ha revelado, sino mi Padre del cielo. ¿Está bien? Eso es una revelación. Eso se lo dio Dios. Dios le reveló, que es lo que le dice Jesús, saber delante de quién está. El Evangelio es una revelación de Dios. Hace falta una revelación espiritual para que yo entienda delante de quién estoy. Si no, yo tomo información, dejo información, tomo moralidad, dejo moralidad, tomo política, historia, tomo cosas, todas esas cosas que forman mi persona, y también tomo del Evangelio algunas cosas interesantes, lindas, pedir socorro al cielo, está bárbaro. El Evangelio es una revelación. Y hace falta que yo tenga cabal idea delante de quién estoy. Este es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esos son los nacidos del Espíritu. ¿Que pueden decir eso? Claro. Y obrar en consecuencia. Porque después viene la otra parte. Enseguida le dice, bueno, yo sobre esto voy a fundar la iglesia. Esta es la base. Sobre esto vamos a construir una comunidad de gente con revelación, gente que sigue al Cristo a donde quiera que va. Y bueno, Pedro se quedó ahí todo agrandado, pero el mensaje de Jesús sigue. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas, llega hasta la muerte, el martirio. Lo agarra Jesús y lo lleva a un costado y dice, mira, yo no te voy a hacer pasar papelones delante de la gente, mira, vení. Lo saca para no retarlo delante de la gente, que está muy bien. Dice, no, esto no es para vos, ¿qué muerte, ni sufrimiento, ni nada? Y Jesús con la misma tranquilidad le dice, apartate de mí, Satanás. Con la misma tranquilidad, con la misma autoridad. Dice, esto no tiene nada que ver con el reino de Dios, vos no entendiste nada, querido. A vos se te fue revelado, pero vos pensaste que estas cosas son... No, esto es parte. Y aparece el mensaje de la cruz. Eso del mensaje de la cruz, y el que quiera seguirme también, porque lo difícil de esta confesión es que no es solo que Jesús termina en la cruz, como vamos a recordar y vamos a ver que el Padre lo resucita. Lo difícil de este mensaje es que la cruz es para quién. Esa es la parte que no nos va. Dice, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Cargue con todas las consecuencias que vengan por el seguimiento de este evangelio del reino de Dios. Seguir este evangelio, saber delante de quién estamos, del Cristo, el Hijo del Dios viviente, seguirlo consecuentemente, es una cruz. Trae dolores, trae definiciones. Está difícil la cosa. Y uno tiene que actuar, pensar, sentir, hablar, decidir en esa consecuencia. esto es el reino, y esto no es el reino, y esto sí es el reino. Hay que lograr esa sabiduría de la vida y ser consecuentes. La confesión es la correcta. Lo que ocurre, que a nosotros a veces fácilmente adquirimos la confesión correcta y decimos, Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, y podemos decir todo el credo. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Llegamos hasta el final, creo en la resurrección de la carne, la vida del mundo futuro, amén. Y eso no nos trae consecuencias a la vida. No nos ayuda en las opciones que estamos haciendo. ¿Con quién trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Qué hago con la plata? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién? ¿De quién me enamoro? ¿Qué hago? ¿Con quién me asocio? ¿Cómo voy a manejar esta fuerza que Dios me dio? ¿Esta capacidad que Dios me dio? ¿Esta inteligencia? ¿Estas oportunidades de la vida? ¿Esta manera de vincularme? ¿Qué hago con todo eso? Si el Evangelio no llega a todo eso, pues es otra cosa, pero no es el Evangelio de Jesús. Pero acá hay una revelación que Él nos quiere dar una y otra. Lo grande de esto que acabamos de leer, que Jesús escucha a los muchachos, que no pegan una, la verdad, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero no los abandona. Dice, probemos de vuelta, a ver, Pedro, Jacobo, Juan, vamos a dar una vuelta, dale, vamos. Y agarra a estos tres, se los lleva al monte, les hace la transfiguración y todo. Dice, ah, miércoles, dice. Esto era en serio. Dice, mira, está buenísimo que estemos acá, que tengamos esta revelación. ¿Por qué no establecemos eso? ¿Hacemos una casita para vos? Para él? No. Aparece, el Padre tiene que aparecer ahí. Aparece una nube del cielo y dice, muchachos, si escúchenlo a Jesús, este pibe está delirando. Escuchen a Jesús, este es mi hijo amado. Escúchenlo a él. Maravilloso que no los abandona ni a la dureza de su corazón, no los abandona a la estupidez de su pensamiento, no los abandona a la obsecuencia de sus conductas. No, no. El tipo insiste. ¿Con quién insiste? ¿Con quién insiste? Con nosotros insiste. Ese es maravilloso. Y también es igualmente maravilloso que cuando pasa todo esto, hay que volver al gentío, a laburar. Y apenas bajan, hay un tipo con un pibe mal que le trae, mirá, tus discípulos no pudieron hacer nada, sigue tan endemoniado como siempre, tan enfermo como siempre. Y Jesús se mete otra vez y tampoco los descarta. Le dice, no, muchacho, esto es otra cosa, después charlamos de esto, esto es con ayuno y oración, va por otro lado. Pero tampoco los descarta, no los desacredita delante de la gente, nada, insiste. ¿Con quién insiste? Díganme ustedes, ¿con quién insiste? Con nosotros insiste. En vez de abandonarnos, nos vuelve a meter en la misión. Nos vuelve a enseñar que es esto. Es el gentío, el dolor de la gente, la aflicción. Va por allí. No te borres de eso. Si tu ministerio te aleja del gentío, del dolor de la gente y todo, qué sé yo, no sé a qué te estás dedicando, pero el Evangelio es volver a esto. ¿Sí? Todas estas cuotas de revelación es que Dios quiere que aprendamos. Empecé un poco esta serie con esa frase de la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? De allá sale el sol, ¿sí? Del río. De allá. Puede estar todo negro, negro, pero negro de verdad. Y vos te quedas un ratito mirando el río. Por allá, no sabes bien qué es. No se nota bien exactamente. Pero hay un resplandorcito que va viniendo, y será sol. No te asustes de tus tinieblas. Triunfa sobre ellas. ¿Está bien? No te asustes, hay revelación de Dios. Y va a terminar como el sol de mediodía. No te asustes de tu oscuridad, triunfa. Deja que Jesús te siga hablando, deja. El tipo no te abandona, vos no te abandones. Seguí creyéndole, seguí buscándolo. Va por ahí la cosa. Incluye sufrimiento, incluye cruz, incluye fe, incluye alguna tirada de oreja, alguna más en público, alguna más en privado. Vaya, vamos a salir buenos. Dale, vamos a salir buenos. El Señor nos va a ayudar. Oramos. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, por tu palabra, que de tantas maneras querés revelarte, mostrarte lo que no vemos, nos querés revelar. No nos sueltes. Agárranos fuerte de la mano, pese a nuestra oscuridad. Rescatanos, líbranos, perdonanos, mostranos un camino nuevo. Llévanos lejos. Queremos andar con vos. No queremos dar vueltas y vueltas y vueltas. Queremos hacer un camino en el seguimiento de Cristo Jesús. Queremos seguir hasta el fin, discípulos tuyos. En nombre de Cristo Jesús, esto pedimos. Amén.